Y sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natacha Susana Diper, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos La Tribu todos los días no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué tal? Bien, está. Acabo de encontrar, mira, un caramelo. Me encontré un caramelo en el estudio de banana. Pero lo más rico que nos dejaron es un alfajor de Técnica Alfajores. ¿En serio que tenemos una de esas delicias? Así es, tenemos una de esas delicias. Para empezar bien, bien dulces este viernes, así como... Bien, como todos los últimos viernes vienen siendo así, bien dulces. Tienen que Quiero ser así saber como... de qué es el alfajor. Ahí se escucha. Uy, uy, se escucha medio bajo. Perdón. De qué es el alfajor. Te cuento, Agus, se escucha muy bajita tu voz, pero igual te vamos, te escuché. Este alfajor es de nuez. Ay, qué rico. Uf, sí. ¿Nuez y dulce de leche? A ver, lo voy a abrir en vivo, si la no cámara me acompaña, como decían en los... Uy, Agus, te morís. ¿Vos te acordás? De los no. 90, esos alfajores que eran blanco-negro con la marca... Obvio, me acuerdo de la publicidad. Blanco-blanco, negro-negro. Sí, blanco-blanco-negro. Y todo se ponía en blanco y negro. Ajá. Sí. Es eso, amiga. Tengo un alfajor blanco con una lluvia de nuez arriba. Le voy a mostrar a Pauli que no lo vi. Quiero saber un detalle que no sé si me van a poder responder ustedes. Tal vez si anda por ahí el compañero de Técnica de Alfajores. Sí, anda por acá afuera. Quiero saber si la masa de la galletita es de nuez. Porque ubican que eso es increíble. Ay, no tengo cómo darme cuenta. Si le puso en la masa nuez, no sabemos eso. Y, claro, y por el vidrio no nos es escucha. Es muy difícil darse cuenta. O sea, cuando lo mordés te das cuenta. Una que sabe se da cuenta. Ay, sí, es muy rica la nuez. Acabo de partirlo a la mitad y la masa, digamos, no tendría trocitos. Si llegara a estar incluida, nos vamos a dar cuenta cuando lo probemos. No hace falta que sean trocitos. Vos, al morderlo, Julia, te vas a dar cuenta, María sienta con la cabeza, porque sabe lo que es un alfajor de nuez, o sea. ¿Sabe? Sí. Es una cosa diferente. Y no dudo que el de Técnica de Alfajores debe estar entre los mejores. Pasa que afuera están en una reunión que no podemos, digamos, no vamos a interrumpir para consultar, podemos no, quedarnos... No, no, ya lo probarás y darás tu veredicto y comprobarás de qué es esa galletita, básicamente. Lo probamos después, así no... Claro. Sí, porque si no, no nos van a salir. Ya los mocos complican un poco la comunicación, imagínate la nuez en la boca. Claro. Quiero decir que como me gusta cuando soy radio participante, darme cuenta cuando lo sepas, las cortinas se extienden de más porque ustedes están haciendo otra cosa, la vengo anotando a Pauli con un moquerío. Ay, sí, me agarro. El cuerpito me está diciendo, para un poco. Bajá la cantidad de actividades, pero viste que una es docente y es la peor semana de la vida porque hay que cerrar notas, poner números, qué cosa eso de que los estudiantes se crean un número, ¿no? ¿Ya estás tomando recuperatorios o esa instancia sí, ya sí, pasó? Sí, sí, imagínate ayer, dije, bueno, estudiantes, desde las 4 de la tarde me encuentran en la universidad hasta las 8 de la noche para que vengan al recuperatorio, para la devolución. Le puse toda la onda. Le puse toda la onda, paro sorpresivo de colectivos a las 4 de la tarde. Ay, no. Imagínate, claro, se empezaron a desesperar, a decir, profe, no llego, el tal colectivo, este número no pasa por mi casa. Bueno, terminé utilizando el celular, entrando en un grupo de estudiantes y yendo, recuperando con cada persona que tenía que recuperar. No me gustó mucho la modalidad, pero no me quedó otra porque no me quedaba más tiempo para cerrar las notas, pero a las 20 horas les dije, bueno, todos me dijeron muchas gracias, profe, me mandaban iconos y cosas, y yo les dije, bueno, chicos, muchas gracias, y me fui. ¿Has abandonado así, el grupo? Abandoné el grupo. Porque, muy bien. Porque era un espacio de estudiantes, ¿qué tiene felicito. Que hacer la profesora? Es difícil abandonar grupos de WhatsApp, así que la verdad que te felicito mucho, no solo por haber dado la posibilidad de un recuperatorio online, que retrospectivamente te agradezco como estudiante ya de por sí, porque nada mejor que salvar una materia. Sí. Y luego de eso, el irte del grupo, porque les iba a dar vergüenza echarte del grupo, ¿me entendés? Claro, claro, no, me fui porque no, yo no quería participar de ese grupo. No, aparte esto me lleva a esa pregunta que dice Agus, es muy difícil irse de grupos, se arma un grupo sí. para comprar un regalo y después no, ay, no, pasa el cumpleaños y no te bajás. ¿Por qué? Se abre como otro tema de por qué no nos podemos bajar de los grupos. O no sé, te cambias de laburo y la gente tipo, no sé, andate del grupo, hermano, no trabajas más acá, chau, no me hagas echarte. A mí me pasó eso, cambié de área en un trabajo y nada, le tenía cariño a la gente, entonces me quedaba para decirle feliz cumpleaños. Pauli. Puedes hacerlo por fuera. Bueno, pero no sé, me quedaba porque como que me daba cosa irme, ¿viste? No, esto es algo para desarrollar porque totalmente. Yo hace poco eché una amiga de un grupo, pero en un buen plan. O sea, estábamos organizando para un viaje. Ella ya nos dijo que no iba al viaje. Adiós. Ya está. No es de maldad, pero es una cuestión organizativa. No es que estamos haciendo jodas en paralelo sin invitarte. Chau, claro. No perteneces a este grupo de organización. Adiós. Sí, a mí lo que me sí analizaría un poco, eso es que te aparezca, o sea, como que ni te pregunten y aparezcas en un grupo. Ah. ¿Qué onda eso? Hay una configuración para eso, me parece, de que no te puedan meter en cualquiera, no estoy segura. Ah, bueno. Qué bueno que hoy viene José, porque esto qué lo tenemos bueno que hablar. Hoy tengamos esas cositas técnicas, porque eso, a veces te pasa eso, que vos decís, ¿y esto por qué? ¿Por qué te estoy metieron yo aquí? En un lugar, claro. Y después te exponen a tener a tener que irte y por ahí tenés que buscar una manera de no sé cómo se es hace virtualmente irte sin que te vean. No, no sé no cómo. No se puede se hace. Porque WhatsApp te botonea, tipo Paula abandonó el grupo. Claro, no, si el resto te tiene agendada, si no sos un número. Si no sos un número, claro, más 54 no sé qué, abandonó el grupo. Claro, y ahí a nadie le importa, pero pasa mucho cuando estás organizando regalo de cumpleaños, cositas varias donde, ay, ¿por qué quedé acá? Y la valentía, celebro la valentía de decir, bueno, hasta acá, chao, me bajo. Sí, no, es no, un acto muy valiente. Igual me fui como con mucha onda, porque empezaron a decir, bueno, ahora queda la birra, como que empezaron a agitar que se iban a juntar, ¿no? Entonces le dije, bueno, yo me voy, si hacen juntada avisen, como, no sé, ¿no? Como que dije, bueno, voy a la juntada que hagan los estudiantes, pero fuera del grupo, por favor. Claro, no quiero quedar involucrada institucionalmente. Pasan de las 9 de la mañana de este viernes 7 de julio. Hay 9 grados 8 décimas en la capital federal y se espera una máxima de 15 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre la cultura libre y las cositas técnicas de José Mazón, una entrevista sobre una obra de teatro. Con la suerte hace algo es mejor. Sexo bajo el vello abril. 120 marcan, corro por tu espalda. Amo esta soledad, amo esa tu calma. En unas pocas curvas, baila en el volante, baila, baila. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Jujuy, hay 14 cortes en toda la provincia, 5 son totales. Este jueves pasado al mediodía se encuentran confirmados 14 cortes en diversos puntos de la provincia de Jujuy. 5 de los mismos son totales, es decir, no se permite el paso de vehículos en ningún momento a lo largo de la jornada. Uno de los más combativos es el corte que tiene lugar en Purmamarca. Hay además cortes totales en Maimará, Tilcara, el paraje de San Roque y Omaditas. En Purmamarca, la medida está coordinada entre habitantes de distintas localidades. Cuenta además el apoyo solidario de diversos sectores de docentes y estudiantes. Con esta acción se está cortando una de las vías de tránsito hacia Bolivia. Al mismo tiempo hay cortes sobre la ruta 11, la ruta 72 y la 74 en Salinas, Susques, Huancar, Corazuli y otros puntos. Estas acciones bloquean la salida hacia Chile y también impiden que camiones de mineras puedan salir por Salta. El vaivén de las escuelas. Ayer, jueves 6 de julio, a las 8 y cuarto, docentes jujeñes presentaron el documental El vaivén de las escuelas en la sala Fernando Birri del Cine Gomón, frente a la Plaza del Congreso en la ciudad de Buenos Aires. Estuvieron presentes docentes de varias provincias que participaron de dicho documental. Son maestras y maestros de Xavi que participaron de la filmación mostrando cómo fue la educación en la pandemia en esa provincia. Cuentan que allí los niños y niñas van muy entusiasmados a la escuela y que muchas veces es difícil ser docente en zonas rurales, pero que la vocación hace que puedan sobrellevar distintas problemáticas que se van presentando. Para más información sobre este documental, pueden visitar las redes sociales encontrándolos como arroba el vaivén de las escuelas. Colegiales contra la construcción de torres. El código urbanístico que fue aprobado en 2018 en la ciudad de Buenos Aires atenta directamente contra la fisonomía o la esencia de los barrios porteños. En el caso de colegiales, están construyendo cada vez más proyectos habitacionales privados en forma de torres. Colegiales está sufriendo lo que está pasando en otros barrios de la ciudad relacionado al código urbanístico desde el 2018 y que recién se están viendo las primeras consecuencias, porque cuando vino la pandemia hubo un parate y después vinieron las obras violentamente en cantidad. En varios barrios, les vecines que se están jugando para ver qué hacer con esto, explicó Santiago Sobral, integrante del grupo Colegiales Participa y Decide. Por otro lado, con todos nosotros, lo que decidimos es elaborar un proyecto de ley alternativo al código para tratar de modificar lo que se aplica actualmente. Analizamos unas 70 manzanas sobre las cuales detectamos más de 40 obras que se están llevando a cabo y casi 20 predios de casas viejas entre vendidas y a la venta y varios lotes que están en demolición. Asesinato de Damián Cutrera. Se espera que la sentencia sea ratificada en 20 días. Tras haber recibido una condena a 15 años de prisión por el asesinato de Damián Cutrera, el cabo de Prefectura Naval Argentina, Daniel de Jesús Acosta, continúa en libertad, mientras la condena espera ser ratificada en la Sala 1 de Casación desde hace más de un año. Pero esta semana, la querella fue convocada a una última declaración, donde se le comunicó que la causa ya está estudiada y que en 20 días será notificada sobre la sentencia. El 30 de septiembre de 2018, Damián Cutrera regresaba de un encuentro familiar junto a sus esposas y dos familiares cuando fue asesinado de un balazo a quemarropa por el prefecto Daniel Jesús Acosta, en una causa que luego estuvo salpicada por distintas irregularidades. En abril del año pasado se conoció la sentencia, pero las demoras en la ratificación de la misma mantuvieron al prefecto en libertad. Espera ansiosa este llamado y que se haga justicia, que es lo mínimo que podemos esperar, expresó ayer Mónica Rodríguez, viuda de Damián. 24 minutos pasan de las 9 de la mañana y 9 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 82% de humedad. Una máxima de 15 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Escuchamos a Ana Tijú haciendo Niños. Yo, se mueve, mueve, cuando llueve, llueve. De esta agua bebe, saca lo que te duele. Tu latido. Son latidos de hormiga levantando los ladrillos. Tu tambor retumba con platillo.

Se le abrió un plazo fijo y lo compró. Exacto, exacto. Cuando hablamos de 44 mil millones de dólares, es ni más ni menos que la misma plata que el gobierno de Macri le pidió al Fondo Monetario exacto, Internacional para que tengamos una idea de las dimensiones en términos económicos. Eso fue, se terminó de concretar en octubre del año pasado. A principios de noviembre, parece que el muchacho entró pisando fuerte a la empresa, despidió al 50%, a casi el 50% de los empleados de Twitter. Dijo, acá hay mucha gente que está al pedo, despidámosla. Y a partir de ahí, la plataforma en la cual casi exclusivamente se lleva adelante el debate político, el debate social en este siglo XXI, empezó a andar de una manera errática. Por ejemplo, ustedes se acuerdan que esa plataforma había personas que tenían un tildecito azul al lado de su, sí, de su nombre. Eso significaba que de alguna manera la plataforma había comprobado que vos eras vos y que no eras alguien más. Entonces, uno tenía, comillas muy grandes, la seguridad de que lo que decía Agus en Twitter lo decía efectivamente Agus y no lo decía Julia ni Paula. Ajá. El verificado. El verificado, exactamente, ese tildecito azul. Eso era, digamos, obtener ese tildecito azul era un trámite más o menos sencillo. Decía, che, yo quiero verificar, y de alguna manera lograban verificar tu identidad y listo, tenías el tildecito azul. En general se hacía con notas que salían en medios y etcétera, como para acreditar que vos eras vos y sos una persona como pública. De verdad, claro, de verdad. Exactamente. Eso cambió, entonces para tener el tildecito azul ya no hace falta que la plataforma compruebe que vos sos vos, sino hace falta que pongas $8 por mes. Entonces por ahí la comprobación no es tan importante como las ansias de Elon Musk de hacer que Twitter facture más y mejor, no, según sus cánones. Hace un tiempo también charlábamos en esta columna respecto de la inteligencia artificial, de ChatGPT, de las posibles consecuencias de esas tecnologías, y charlábamos que había habido una carta de un montón de vuelta, magnates y científicos, haciendo un llamado público a decir, hey, paremos un poquito con esto de la inteligencia artificial, porque a lo mejor se nos va a ir de las manos. Paremos 6 meses de desarrollar la inteligencia artificial y pensemos hacia dónde queremos ir. Decíamos en esa columna también que el principal firmante de esa carta era Elon Musk. Y, digamos, la sospecha que muchas personas tenían era Elon Musk se quedó caliente porque ChatGPT inicialmente lo había motorizado él, y luego vino Microsoft, puso una ponchada de guita en esa empresa que está detrás de ChatGPT y se hizo del control de ChatGPT. Entonces, lo que, digamos, Elon Musk está ahora como un nenito caprichoso que le sacaron la pelota y dice, che, si yo no juego, no juega nadie. Mm. Una posible análisis de esa carta era esa. Uh-huh. Eso tuvo algunas consecuencias que fueron que el desarrollo de la inteligencia artificial no paró, a pesar de esa carta, pero sí tuvo una consecuencia en Twitter. La semana pasada, no sé si ustedes son usuarias asiduas de la plataforma, vos entrabas a Twitter y a los pocos minutitos de que mirabas Twitter, te salía un mensaje de alcanzaste el límite de tweets que podés leer por día. Mira, Elon Musk le puso un límite a la cantidad de tweets que podés leer por día. Bueno, a partir de ahí empezaron a surgir un montón de memes respecto de que esto parecía la libreta de racionamiento donde ibas y te daban un kilito de pan por día. Bueno, vos vas y te dan 600 tweets por día. Su argumento detrás de esto, el primero fue, bueno, estamos mucho tiempo en Twitter, tenemos que dejar de estar tanto tiempo en Twitter, vayamos a estar con nuestras familias. El segundo argumento, un poquito ya quizás más cierto, según algunas personas, era, y según él mismo, los bots de inteligencia artificial escanean la internet toda para su aprendizaje automático. Una de las webs que escanean es Twitter, y eso hace que nuestra infraestructura se vea más sobrecargada de lo que debiera ser. Entonces vamos a poner un freno. Sí, igual el freno que pusieron, como varias aclaraciones, ¿no? Primero que 600 tweets para la gente usuaria de Twitter es muy poco, o sea, aparece mucho, pero es poco, digo, te aparecía el cartel con facilidad. Y segundo, que te habilitaban cantidad de tweets según si pagases por la verificación, no pagases, no es que dijo, vamos a cuidar a todos por igual, ¿no? Hubo ahí una jerarquía. Sin ningún lugar a dudas. Y aparte, lo más llamativo que pasó es que primero dijo, bueno, vamos con 600. Al rato no. 600 no, 800. Al rato dijo, no, mejor 1000. Uno ve un comportamiento errático en esta persona, por lo menos errático. Y si es de una aplicación que vos te podés bajar en el teléfono y usar y que no es tan, tan importante, uno puede decir, bueno, listo, es la aplicación del chabón, que haga lo que quiera. Uh-huh. En el caso de Twitter me parece grave porque es la plaza, el bar y el club donde nos juntamos a discutir de política, de sociedad, etcétera, etcétera, en este siglo XXI. Lo que hacíamos en el siglo XX, que nos juntábamos a debatir en una plaza, en un bar o en un club, hoy lo hacemos masivamente en Twitter. Entonces, digamos, no es menor que alguien decida cuántos tweets podemos leer y cambiar esa política de un día para el otro. Eso sucedió un día solo durante de la semana pasada. ¿Hasta cuándo sucedió? Hasta que otro magnate, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, hiciera pública una aplicación que se llama Threads, hilos en inglés, que es el Twitter de Instagram. ¿Está bien? Entonces vos vas a, te podés bajar desde tu teléfono esta aplicación y tenés como un Twitter, pero de Instagram. Que se rompieron la cabeza poniéndole el nombre porque en Twitter hay hilos y se llama hilos, pero en inglés. Es una copia. Es ni más ni menos que una copia. Es el meme de Spider-Man para graficarlo. Exactamente, es ni más ni menos que una copia que le faltan todavía unas cuantas funcionalidades porque lo acaban de sacar, pero es ni más ni menos que una copia, busca hacer exactamente lo mismo. Y uno se pone a pensar en Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, pero no dueño de Facebook, dueño de Meta, que es la empresa que controla Facebook. En el año 2012, Facebook, que era mucho más chica que ahora, puso 1.000 millones de dólares arriba de la mesa y compró Instagram. Uh-huh. ¿Por qué? Porque veía que esa aplicación para subir fotos podía amenazar de alguna manera el reinado de Facebook. ¿Está bien? Sí. La compró y la asimiló. Un par de años después, subió la apuesta y en vez de poner 1.000 millones de dólares, puso 16.000 millones de dólares... y se compró WhatsApp. Entonces Meta tenía no solamente Facebook, la red social quizás más grande por el momento, tenía Instagram, tiene Instagram y tiene WhatsApp. Uh-huh. Un par de años después salió una otra red social mayormente usada por pibitos y pibitas, no por gente vieja como nosotros, que se llama Snapchat. Sí. Y que tenía el concepto de historias, donde ese contenido que vos lo subís y dura 24 horas. Intentó comprar Snapchat y los dueños de Snapchat no la quisieron vender. Entonces, ¿qué hizo? Copió el concepto de historias en Instagram. Unos años después, salió otra red social que tuvo un crecimiento y tiene un crecimiento meteórico, que es TikTok. Una red social donde podés subir videos y lo que vos haces es scrollear videos de personas. Como esa red social es china y por ahí, viste, como solo yankee, no, bueno, compramos todo, pero el chino no, copió TikTok y puso los Reels en Instagram. Sí. Y ahora hace lo mismo con Twitter, básicamente. Copia una red social que está funcionando de alguna manera en otra. ¿Qué cosas me llaman la atención de todas estas situaciones que se van dando con la tecnología que usamos día a día? Bueno, en el medio de esta salida de Threads de Instagram, o sea, esta copia de Twitter por parte de Mark Zuckerberg, yo dije que el año pasado Elon Musk compró Twitter y despidió casi el 50% de sus empleados. De ese 50%, había un montón de personas de marketing, había un montón de personas de venta, de soporte, y había un montón de personas del área de ingeniería, la que hace fundamentalmente que la aplicación esté en el aire y no se caiga. Vos podés echar a toda el área de marketing y a lo sumo te quedarás sin marketing, pero si entras a la aplicación, anda. Claro. Si empezás a echar al 50% del área de ingeniería, la aplicación empieza a andar mal. Y fue todo lo que fuimos viendo en este año. Mark Zuckerberg, ni lento ni perezoso, empezó a contratar a todas esas, pero a una parte muy importante de esos ingenieros e ingenieras que Elon Musk despidió de Twitter. Y con esos ingenieros e ingenieras que contrató luego de haber sido despedidos de Twitter, les dijo, ¿vieron dónde trabajaban ustedes que mantenían y desarrollaban una aplicación que se llama Twitter? Bueno, vamos a hacer lo mismo acá. Y fue eso lo que sucedió. Cuando sale a la luz al comienzo de esta semana la aplicación Threads de Instagram, Elon Musk lleva a amenaza y inicia acciones legales contra Mark Zuckerberg por copiarle la idea. Ah, mirá. Vos contrataste gente para hacer lo mismo que estoy haciendo yo. ¿Viste cómo es? El capitalismo funciona si podés hacerte y deshacerte de trabajadores, pero si esos trabajadores se van a hacer algo que a vos te parece que es similar, te molesta. Bueno, estas son mis ideas y si no te gustas tengo otras, parece decir Elon Musk. Además, en el medio de esto, casi como adolescentes en secundaria, Elon Musk desafía a Mark Zuckerberg a una pelea. ¿Viste cuando los desneuronados de tus compañeros de la secundaria se peleaban y decía, te espero en la puerta y nos peleamos? Más o menos así, pero entre multimillonarios. Entonces, ¿qué reflexión me surge de todas las cosas? Digamos, no lo cuento simplemente para contarme las novedades tecnológicas. La verdad que las novedades tecnológicas me tienen un poco sin cuidado a veces. Sí lo cuento por varios motivos. El primero es cómo, digamos, dos magnates juegan con plata como si nosotros fuésemos al kiosco a comprar un paquete de bizcochito de Don Satur, más o menos lo mismo. Digamos, a ellos les cuesta comprar aplicaciones lo mismo que a nosotros comprar un paquete de galletitas. Otro, digamos, es cómo, digamos, lamentablemente nuestra vida digital está mediada y está controlada por este tipo de personas que, digamos, hacen y deshacen con esas aplicaciones lo que quieren. Uno podría venir acá y decirme, bueno, pero José, son sus empresas, hacen lo que quieren. Sí. Yo en cierto punto les podría decir, bueno, sí, tenés un punto, pero si uno se pone a pensar que esas dos empresas, fundamentalmente Twitter y Meta, a través de Facebook, Instagram, WhatsApp y ahora Threads, esas dos empresas fundamentalmente manejan nuestras comunicaciones, nuestras comunicaciones privadas a través de WhatsApp, nuestras relaciones con nuestras amistades a través de Facebook o de Instagram, y fundamentalmente el debate social y el debate político en aplicaciones como Twitter y ahora Threads. Si veo cómo se manejan, a mí me da un poco de miedito. Es decir, che, estamos en manos de estos dos pibes. Sí. Además de eso, quizás algo... A veces trato de ser optimista y digo, bueno, quizás hay una luz de esperanza en todo esto. No sé si se acuerdan que el año pasado, cuando hablábamos de cómo Elon Musk compraba Twitter, yo les decía, ¿hay alternativas a Twitter? Y yo les decía, sí, hay una alternativa. Hay una alternativa que se llama Mastodon, que es como un Twitter, pero que es distribuido y que es software libre. ¿Esto qué quiere decir? Si vos querés mandarle un mensaje a alguien que tiene Twitter, ¿qué hace falta? Que vos tengas una cuenta de Twitter y que la otra persona tenga también una cuenta de Twitter. ¿Está bien? Hace falta eso. Claro, el factor común ahí en esa comunicación entre dos personas es Twitter, una única empresa que controle la infraestructura de esa aplicación que utilizamos para comunicarnos. Sí. ¿Eso fue siempre así en Internet? No. Internet nació descentralizada. Esencialmente se diseñó Internet para que soporte ataques atómicos. Se desarrolla en la Guerra Fría, la desarrolla el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos para decir, hey, tenemos computadoras, las tenemos que conectar, pero tenemos que diseñarla de tal manera, cosa que si se da una guerra atómica con la Unión Soviética, nuestros sistemas informáticos sigan funcionando. Y fruto de ese concepto de hagamos una red que soporte una guerra atómica, empezaron a surgir servicios descentralizados. Por ejemplo, el correo electrónico. Vos podés tener una cuenta de Gmail y le podés mandar un correo electrónico a alguien que tiene una cuenta @fmlatribu.com. Sí. Y son servidores diferentes y están en lugares diferentes, pero hablan el mismo idioma y se comunican. O sea, hablan el mismo protocolo. Eso no sucede ni con Facebook, ni con Instagram, ni con TikTok, ni con Twitter. Entonces, cuando yo el año pasado les comentaba, ¿hay una alternativa? Sí, la alternativa es Mastodon. ¿Por qué? Porque vos, digamos, quien quiera puede levantar su propio servidor de Mastodon y vos te puedes sacar una cuenta ahí. Y si le querés mandar un tweet, Mastodon tiene el concepto de tweets y todo eso, es casi similar a Twitter. Le cabes mandar un mensaje a través de un tweet o un mensaje directo a una persona que usa Mastodon pero que está en otro servidor, lo puedes hacer porque es un sistema distribuido y federado, intercomunicado. Todas las instancias de Mastodon hablan el mismo idioma. Entonces yo decía, si algo puede salir bien en estos berrinches y en estas peleas entre magnates que hacen y deshacen lo que quieren con las plataformas que utilizamos todos los días para debatir y para comunicarnos, es que nos pasemos a Mastodon y no dependamos de ningún magnate trasnochado que decida ponernos límites a los tweets o decida empezar a cobrarnos por tener el tildecito azul o lo que fuera. Otra cosa que puede salir bien, quizás, a lo mejor si lo miro con buenos ojos, es que dentro de Threads, el Twitter de Instagram, la persona encargada de llevar adelante, digamos, el desarrollo de esta nueva red social, dijo el primer día de que saliera la red social, Threads dijo, estamos implementando el protocolo ActivityPub. Yo les digo eso, no les suena a nada. Tal cual. Dice, no llegamos a hacerlo porque, estábamos ultimando los detalles para que la aplicación funcione, pero nuestra idea es que Threads, el Twitter de Instagram, soporte el protocolo ActivityPub. ¿Qué es el protocolo ActivityPub? El protocolo ActivityPub es el lenguaje que hablan las instancias de Mastodon. Entonces, quizás en algún momento, por el solo hecho de que Mark Zuckerberg se la tiene jurada a él mismo, sí, la manera de poder pegarle más fuerte es sacar una aplicación igual, contratar a todos los desarrolladores que él echó y aparte hacer interoperable, claro, la aplicación que está sacando, cosa que Twitter no es. Entonces, bien, quizás como efecto colateral de esta guerra entre magnates, nos podemos terminar beneficiando un poco de obtener una aplicación que, lejos de ser concentrada, puede intercomunicarse con otras. Es quizás. Tal vez, quizás, claro. Eso. Dijeron que iba a suceder eso, no lo sabemos. De vuelta, a lo que voy es que pensemos que las aplicaciones que usamos no es simplemente algo que nos bajamos en nuestro teléfono y lo usamos. Hay empresas gigantes atrás y hay personas multimillonarias detrás, con egos terribles, con vanidades, con caprichos, con neurosis, y de todo eso depende nuestras comunicaciones y nuestras relaciones en el siglo XXI. Así que intentemos ser conscientes de esto cuando las usamos. Por lo pronto, sáquense una cuenta de Mastodon y movámonos ahí. Es como el huevo y la gallina. A lo mejor Mastodon todavía no es tan atractivo porque no hay personas, no hay tantas personas, pero a lo mejor no hay tantas personas porque no es atractivo, uno no sabe muy bien qué es. Pero bueno, el primer paso lo tenemos que dar, movámonos ahí. Uh-huh. Y intentemos no depender de estos dos psicóticos, básicamente. Sí, totalmente, ¿no? Como que te escuchaba, José, y pienso también, no sé, en la agricultura ecológica, ¿viste? Que decís, bueno, es más chiquito, pero apostemos a esto porque lo demás está terrible. En la tecnología pasa lo mismo. O sea, me encanta esto, ¿no? El prestar atención de esto, de que no son cosas neutrales, cosas que, bueno, aparecen y sí, no. Hay mucha guita y hay muchos intereses y muchos caprichos detrás de toda esta tecnología, ¿no? Sin dudas. Y además, digamos, nunca perdamos de vista que los contenidos que vemos en las redes sociales en gran medida están formateados, están filtrados y están seleccionados por algoritmos. Huh. Y esos algoritmos tienen una única funcionalidad: maximizar beneficios. Y algoritmos que no son transparentes para todos, ¿o no? No, son algoritmos que diseñaron la empresa y vos no sabés cómo funcionan. Podés llegar a intuir cómo funcionan, pero no están sujetos a escrutinio público ni a ganchos. Entonces, también pensemos que los contenidos que vemos aquí, los tweets que deciden mostrarnos, las fotos de Instagram que deciden mostrarnos, los videos que deciden mostrarnos en TikTok, están filtrados, curados entre grandísimas comillas, por algoritmos. Uh-huh. Y el algoritmo te va a mostrar lo que te haga estar más tiempo en esa red social. Terrible. Es peor que la droga. No es ni más ni menos que eso. De hecho, digamos, hay estudios, quizás en alguna otra columna, porque en esta ya se nos pasó el tiempo, hay estudios que demuestran que esos algoritmos están pensados para que, yo dije al principio, para maximizar los beneficios. Sí, es cierto, pero una condición previa para maximizar los beneficios es que vos te quedes más tiempo en la plataforma. Claro, sí. Y una condición previa para que vos te quedes más tiempo en la plataforma es que vos segregues más dopamina. Esos algoritmos están pensados para que nuestro cuerpo segregue más dopamina, que es la hormona que nos genera cierta felicidad al ver algo nuevo. Uh-huh. Lo charlaremos en otra columna. Ay, sí, vamos, por favor. Pero los niveles de dopamina en nuestra sangre hoy dependen de dos psicóticos como Elon Musk y Mark Zuckerberg. Les dejo este mensaje esperanzador y nos volveremos a ver en una próxima. Lo tiramos el celular. ¿Ah? Gracias, José. Les mando un beso a todas. Pasaba José Mazón. Tiremos los celulares, tiremos la computadora. Estoy como los luditas. Cansado de dormir con extraños que he conocido en la red, pero que no saben ni cómo me llamo, mi color favorito no siempre es el amarillo, pero tú qué vas a ver si estás pegado al 3G. Ya no quiero más tecnología, manda tu ubio, te mando la mía. No sabes lo que yo daría por poder tenerte aquí a mi verita. Es lo que yo daría, bebé. Juro que no hay filtro que le gane a tu mirar. Me da miedo lo que esconde tu avatar. Me da igual cuántos te siguen en Instagram. Me faltan teclas para lo que te quiero enviar. No, no es un match, dame conexión real. Que sea en la barra de algún bar sin cobertura, sin señal. Que lo demás no importe, con el mundo en mute. Y ponle contraseña pa' que nadie nos entienda. Cansado de dormir con extraños que he conocido en la red, pero que no saben ni cómo me llamo, mi color favorito no siempre es el amarillo, pero tú qué vas a ver si estás pegado al 3G. Ya no quiero más tecnología, manda tu ubio, te mando la mía. No sabes lo que yo daría por poder tenerte aquí a mi verita. No quiero más tecnología, bebé. Quiero más tecnología, bebé. No sabes lo que yo daría, bebé. Quiero más tecnología. Alguien que transmita en directo, mil me gusta, un libro abierto. Borrar el historial contigo, vuelvo al blanco y negro antes de los DMs. Fotos, vídeos y SMS, y deslizo que sea por tu piel, un reset. Me he cansado de dormir con extraños. Me he cansado de dormir con extraños. Me he cansado de dormir con extraños que he conocido en la red, pero que no saben ni cómo me llamo. Y yo estoy a veces en modo avión porque se me hace un montón. Tus podcasts disfrazados de notas de voz. Block. Mi crush es un holograma, interfaz desactualizada. Donde quieren beta no es nada. Si tu cora es un microchip, paso de hacer login. Yo cantándote en verso y tú ladrándome en tweets. No me fío de ti, no sé si das el perfil o si es mucho pedirte que vuelvas aquí. Ya, ya no quiero más tecnología, bebé. No quiero más tecnología, bebé. No sabes lo que yo daría, bebé. No quiero más tecnología. Charco. FM 88.7. Encontrarse con otros. Derrocar lo instituido. La tribu construida. Construida. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Inicio de espacio publicitario. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros.

hay que enviar un correo electrónico a porelagua@fueramecorot.org. A su vez, el viernes 14 de julio a las 2 de la tarde se desarrollará una audiencia pública en el Congreso de la Nación para denunciar los convenios firmados por distintas provincias del país y Mecorot. La audiencia tendrá una duración de 2 horas y la capacidad máxima es para 150 personas. Para participar de manera presencial se debe mandar un formulario que se solicita a través del correo electrónico de la campaña y luego de esa audiencia se realizará un encuentro en las calles entre todos los presentes. Audiencia que debía definir el sobreseimiento de Nora Moyano por defender la 7722. Nora Moyano hace más de 3 años se encuentra imputada en una causa por las movilizaciones que derrotaron el intento de Suárez y Fernández Sagasti de modificar la ley 7722 para reintroducir la mega minería contaminante en Mendoza. Desde febrero de este año se encontraba suspendida la audiencia que debía definir el pedido de sobreseimiento de Nora, que finalmente se iba a realizar el pasado jueves. Sin embargo, sin previo aviso ni explicaciones, fue nuevamente suspendida. Es un acto de perversión y crueldad muy grande, después de más de 3 años y 2 audiencias suspendidas. Acá no se está garantizando el debido proceso, denunció ayer por la mañana Moyano, donde se realizó una concentración de organizaciones políticas, sociales y socioambientales para acompañar el pedido de su sobreseimiento. No van a lograr doblegarme, no van a lograr doblegarnos. Seguimos en la misma lucha más allá de todos estos políticos, sean provinciales o nacionales, que pretenden sobre nuestras comunidades y territorios. Seguimos luchando a favor del agua, los bienes comunes, la ley 7722, nuestra cordillera y nuestros glaciares, completó Nora Moyano. Derogan la ley que prohibía trabajo de mujeres en tareas consideradas masculinas. La Cámara de Diputados derogó el jueves por la madrugada y por unanimidad una ley vigente desde hace casi 100 años que prohibía el trabajo a mujeres en actividades consideradas riesgosas o insalubres. Van desde labores en canteras o subterráneas, pasando por actividades de la industria portuaria y hasta el expendio de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas. La ley 11.317, sancionada el 30 de septiembre de 1924 y su decreto reglamentario del 28 de mayo de 1925, fueron derogados con 153 votos afirmativos durante la extensa sesión de la Cámara Baja realizada desde el mediodía del miércoles hasta la madrugada del día de ayer. Y el recrudecimiento represivo en Jujuy. El gobierno de la provincia redobló el miércoles por la noche, en conferencia de prensa, la apuesta contra las y los ciudadanos jujeños, con multas y penas vinculadas a las protestas salariales y contra la reforma constitucional en la provincia. Hasta la fecha, hay más de 100 procesos iniciados. Las imputaciones contravencionales se han llevado adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas imputadas y se han sentenciado a 5 de ellas, cuyas multas van desde los 500.000 a los 2 millones de pesos, señaló en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro. Los procesos iniciados están vinculados a los cortes de rutas que llevan más de 2 semanas y las manifestaciones donde hubo represión policial, entre ellas la del 20 de junio pasado, cuando el gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente por la lista de Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio, presidió la jura de la reforma en medio de protestas en distintos puntos de la capital jujeña. 19 minutos pasan de las 10 de la mañana de este viernes 7 de julio, 12 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires y se espera una máxima de 15 grados. Nuestros delfines están turquesas, celestes, impecables. Pero para más información podés visitar fmlatribu.com/noticias. Castro, K te hace hija de tigre. Acabó y con ojos en la espalda. Cuidado, papi, que estoy recargada. Míralo con la frente bien alta, diciendo todas estas pavadas. ¿Qué pasó? No conocían esta diabla. Se quedaron sin ninguna palabra. Silencio hasta el último que hablaba. Calla todo con mi lengua de espada. Cuando cae el sol, se escucha mi voz. La luna está saliendo cuando salgo yo. Hija de tigre soy, con mi canto feroz. Tiembla la tierra si yo estoy aullando. Cuando cae el sol, se escucha mi voz. La luna está saliendo cuando salgo yo. Hija de tigre soy, con mi canto feroz. Tiembla la tierra si yo estoy aullando. Soy tu superheroína, mitad mortal, mitad diva. Semidiosa tan divina que levita hasta la cima de esta tierra. La guerrera argentina y quilombera. Con mi canto de sirena te meto en una odisea. No me creo lo chamullo. Nunca empujo, siempre fluyo. Lo que sueño lo construyo. Mala vibra yo destruyo. Cuando cae el sol, se escucha mi voz. La luna está saliendo cuando salgo yo. Hija de tigre soy, con mi canto feroz. Tiembla la tierra si yo estoy aullando. Cuando cae el sol, se escucha mi voz. La luna está saliendo cuando salgo yo. Hija de tigre soy, con mi canto feroz. Tiembla la tierra si yo estoy aullando. Charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. De las 10 de la mañana ya pasa la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y es viernes y queremos dar agenda y hacer especial hincapié en una actividad que se está armando muy a pulmón, pero con muchas participaciones, que va a suceder mañana a partir del mediodía ahí en Parque Lezama. Se trata de un festivalazo, escuchen bien, festivalazo en apoyo al pueblo de Jujuy, ¿no? Festivalazo, abrazo al pueblo de Jujuy. Y les cuento que va a estar Lula Bertoldi y Brenda Martín, Peteco Carvajal, Dura Tierra, Flopas Lestani, Maca Monamu, La Ferni, Chiqui Ledesma, Caro Bonillo, Juan Iñaki, Julia Molinari, es larguísima, Flor Dávalos, estoy ahí leyendo, Eli Fernández, Tinta Migrante, bueno, va a haber muchos y muchos artistas, va a estar la Asociación Civil Infancias Libres, bueno, Marlene Guayar, van a estar Lesicuris también. Lesicuris, es el 8 de julio, que es mañana, a las 12 del mediodía, en el auditorio del Parque Lezama. No sé dónde queda el auditorio. Sí, es enorme, está abajo. Viste que el Parque Lezama tiene como distintos relieves y alturas. Es como lo que sería la altura de la vereda, bien abajo. Es enorme, es un lugar muy, muy grande. Se han hecho reuniones piqueteras ahí también. Digamos, es un espacio de mucha fuerza. Bien, entonces, para salir un poco de estos medios masivos y ver que Jujuy todavía resiste. Hoy decíamos en las noticias que había un montón de cortes de ruta. Está toda la población movilizada. Entonces, desde aquí, desde la ciudad de Buenos Aires, también les artistas van a hacer este festival en apoyo a esa lucha, ¿no? Ahí va. Bueno, sí.

minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio del teatro, pero para hablar de otros territorios, para hablar de las luchas y de las resistencias y de la manera de afrontar todas las violencias que sufrimos. Estuvimos toda la semana anunciando que sorteamos dos entradas para la obra de teatro Yo me quería morir antes que vos. Y le vamos a dar la bienvenida a Débora Longobardi. Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. De nada. Y a Pina González. Buen día. ¿Qué Muchas tal? Gracias. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Les costó llegar sin bondi? Un poquito. No, es que como venía en subte, ajá, lo que y estoy relativamente cerca, podría haber venido caminando, pero no. Tenía bien miedo de que el subte estuviera explotado de gente. Para este lado mejor se pudo venir. Débora es una de las actrices que protagoniza esta obra. ¿Cuándo empezaron a hacerla? El año pasado, 2022. Sí. Uh-huh. Sí. No, abril habríamos empezado los ensayos y en agosto estrenamos. El año pasado estábamos en el Teatro del Pueblo y este año en el Teatro El Extranjero. Uh-huh. ¿Cómo comenzó, cómo se construyó esta obra de teatro? La escribió Magali Meliá, uh-huh, que además hace el papel de Irina en la obra. Uh-huh. Somos dos actrices y un actor, que es Sebastián Blanco Leis. Maga Meliá tenía un caso muy cercano, uh-huh, de un femicidio y a raíz de eso tenía ganas de escribir sobre violencia de género. Uh-huh. Así que se lo comentó a Lorena Romanín, que también es nuestra directora, y empezó un proceso de escritura acerca de violencia de género. Como cuenta ella, yo voy a decir textual lo que cuenta Maga, no sabía si iba a ser la historia de un femicidio, como es la obra hoy, pero tenía ganas de escribir sobre violencia de género. Y empezó a escribir la obra y viró un poco a lo que decimos que tiene como una estructura de teatro documental, uh-huh, aunque es ficción. Y cuando la terminó de escribir, le pidió a Lorena Romanín, que ya que la había acompañado en el proceso de escritura, si no la quería dirigir. Y Maga quería que yo actuara con ella, que yo hiciera de su hermana, de Leia. Y Lore buscó a Seba Blanco Leis, que ya lo conocía, que le parecía que podía ser el papel de Javier, ¿no? Uh-huh. Y el del hermano, el del hermano nuestro y el del femicida, el femicida, ¿no? Y apenas empezamos los ensayos se sumó Pina, que es nuestra música en escena, que para mí es un cuarto personaje. Digo, yo hoy no me imagino la obra, esta obra. Sí, totalmente, ¿no? Sí. De hecho, la gente que lo viene a ver dice, o sea, qué genial es ese instrumento, qué genial la música, como que hay algo que, al ser un tema tan duro, uh-huh, me parece que Pina y su música hace que sea ese personaje, no sé, que acompaña, ¿no? Un poco a la gente en este, que le hace como llevar un poquito mejor el relato, ¿no? Que claro, es bastante duro en algunos momentos. Claro, ¿y cómo fue para vos? ¿Cómo fue tu experiencia, Pina, esto de, sí, sos música, te presentás en escenarios, pero esto es otra participación? Sí, es otra participación. Yo había hecho música para otras obras, pero de otro estilo, otra importancia también. Digo, para mí fue muy importante el proyecto. También fui como una primera espectadora porque eso, al ir a los ensayos, uh-huh, y me acuerdo de eso, la primera vez que vi un ensayo, me impactó muchísimo, me pareció muy potente, uh-huh, el relato. Y bueno, ir encontrándole la vuelta a acompañar ese texto y también a partir de la propuesta que Lorena Romanín me había hecho en relación a qué cosas ella se imaginaba a partir de la puesta en escena. Por ejemplo, ella se imaginaba instrumentos que fueran de metal. Y bueno, tuve toda una investigación en relación a eso. Y acompañar el texto a partir no sé, de silencios que yo creo que tiene uh-huh. el texto y cómo estar ahí y que eso también suene, digamos, que ese silencio también esté y yo entretejer, digamos, ahí. Uh-huh. ¿Cómo se llama el instrumento que tocás en la obra? Hang drum se llama. Uh-huh. Es un instrumento, ¿es sí. que parece un plato volador? Ese mismo. Plato volador. Es un plato volador de acero inoxidable con uh-huh. unas abolladuras que le dan las notas. Uh-huh. Es un instrumento de origen suizo, pero que es como una versión más... con un diseño más lindo, ponele, de un instrumento que se hace en Trinidad y Tobago a partir de barriles de petróleo que la gente toma y busca los sonidos, que de todas maneras ya con los años está como más, más usado y más evolucionado, por decirlo de alguna manera, que es el steel drum. Uh-huh. Pina nombraba ahí el silencio, ¿no? Que tiene que ver mucho con esto de las violencias, porque a mí lo que me impactó mucho de la obra, sentía, el femicidio es la violencia extrema, sí. pero para llegar a esa violencia extrema pasaron muchas otras que en general se silencian, que en general se naturalizan, ¿no? Sí, esa fue un poco la idea de Maga al escribirlo y de Lore de... voy a poner una palabra que es rara para el teatro, pero es de subrayarlo, ¿no? Eso, es como... sí, la violencia máxima es el femicidio, pero en el medio pasan un montón de cosas. Y lo que empezamos a sentir que esta obra era como una especie de... que empezaba a marcar como esas microviolencias, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo esto que vos decías, las cosas que naturalizamos. Exacto. Desde revisar el celular... Uh-huh. Desde quién es tal y hacer un problema, desde no poder ver que el otro crezca, por ejemplo, en su profesión, uh-huh. y entonces siempre estar buscando el conflicto, la pelea, el celo. Y eso es lo que también cada uno desde su lugar resaltar, ¿no? Que hay otras microviolencias que también son tremendas, ¿no? Uh-huh. Digo, uno estar hablando, queriendo compartir con su pareja, como es el caso de mi personaje, y el otro, silencio. Sí. Y también que funciona como un espejo tremendo sí. y que interpela un montón en esto, en estas, en estos pequeños... pequeñas escenas de la vida de una pareja en la que de un lado o del otro, digo, aunque sea sin llegar a lo extremo del femicidio, muchos nos sentimos sí. identificados, ¿no? Uh-huh. Como, y eso me parece que está buenísimo para... De hecho hubo un momento que como elenco, no sé, mientras que armábamos, nos íbamos como contando situaciones, sí, o sea, claro. es como te hacías acordar, nos pasa mucho con la gente que viene a ver la obra y que tiene ganas de quedarse y que tiene ganas de compartir una palabra, ¿no? Porque uh-huh. también hay gente que me dice, mira, me fui porque necesito caminar claro. después de lo que vi. Y de contarnos desde violencia extrema que han vivido hasta hacernos comentarios, yo me acuerdo una vez, y entonces empezar a apelar a los recuerdos de sí, yo viví esto, yo me pasó... Y eso también es eso. Como un segundo tiempo de la obra, ¿no? Uh-huh. O sea, como lo hacemos y después salimos y está esta microcharla que a veces se arma, que es maravillosa, pero sí. es re dura también. Dura también, sí. Justo por eso les quería preguntar, ¿no? ¿Cómo es esta interacción en el público? Contaban recién que se veían reflejados y que se termina generando un espacio... ¿Han tratado de llevarlo formalmente después a como espacios de reflexión más allá de lo que surge de la obra en sí? ¿Les han propuesto, por ejemplo, desde el público llevarlo a otras instancias para como seguir profundizando sobre el tema a partir de la obra como disparadora, digamos? Sí, la verdad es que tanto la gente de Pilar... Bueno, sí, voy a nombrar los lugares. Pilar, Lomas de Zamora, que han venido... personas que trabajan en las secretarías o direcciones de género. Quilmes. Quilmes. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de mecenazgo que se tiene que dar, y la idea es esa, llevar la obra a la comunidad y que haya un debate, inclusive con alguna persona idónea en la materia de violencia de género, y que se pueda dar este debate. La verdad que además es una necesidad y unas ganas que tenemos como elenco, sí, de que eso suceda. Quizás en un teatro hoy, digo, en el extranjero, los sábados a las 18, que después viene otra obra y demás, no podemos tener en la sala capaz que ese debate con el público después, porque por una cuestión de programación. Pero tenemos muchas ganas de hacerlo. Y también es verdad que estando en un teatro solamente llegás a una élite, claro, por decirlo de alguna manera, claro, a un sector de la población que está acostumbrado a ver teatro, sí, y que puede pagar una entrada de ese valor, y lo que nos encantaría en realidad es que sea más extensivo. Y sí, es igual, se da, igual nos esperan y se ponen a charlar y nos cuentan. Y la voy a recomendar y le voy a avisar a tal. También vinieron de La Matanza y quieren que vayamos para allá para hacerla. Ya hicimos en Pilar, ya hicimos en Quilmes. Nos hablaron de La Pampa. O sea, se ve que hay algo que es necesario como mostrar la temática, ¿no? Sí. Hay gente que no la quiere ver, pero hay otros. Y también es hermoso cuando estuvimos en Quilmes, por ejemplo, que fue gente que quizás no está acostumbrada a ver teatro. Me parece que también es una obra que retoma como un sentido inicial del teatro en relación, en el vínculo con la comunidad, ¿no? Y de cómo ser un espejo de lo que sucede, de cosas que son importantes de contar y de interactuar con... Yo cuando la vi también pensaba esto, que hace unos años atrás... Por ahí no sé si había obras de teatro que pusieran tan en foco estas cosas tan cotidianas que nos pasan, ¿no? Digo, bueno, ahí hubo un avance en tematizar, en hacer públicas un montón de estas cuestiones, ¿no? Pero me gustaba justamente eso, ¿no? Que pone en foco en algo que nos sucede todo el tiempo. Y vos recién hablabas de sí, alguien idóneo para hablar, pero en realidad me parece que todas las personas, sí, que convivimos, que nos criamos con la idea de que el amor se vive de determinada manera, podemos dar cuenta de sí, estas, claro, situaciones. Sí, sí. Es que me parece que también es, como decía Pina, es como el teatro está buenísimo, que entretenga, que nos saque risas. Digo, yo como actriz amo hacer comedia, está buenísimo. Mm. Y también como espejo está buenísimo. Mm. Porque quizás, ¿quién te dice? Es un granito de arena para que alguien que le resuene, que le está pasando, que una amiga, seguro. No sé, yo lo siento así, es un granito de arena a quien esté, ¿no? O por lo menos estemos más alertas, no sé. Un poco eso. Pensaba que también algo, y que está todo interrelacionado, ¿no? Pero que da cuenta la obra es esto del personaje de Javier, sí, el femicida, que es eso, que no es un... No te hace pensar que el femicida es un enfermo, loco... que está a 30 kilómetros, sino que es el monstruo está dentro. Sí, claro. Y que todos podemos ser el monstruo, incluso eso. Sí, es como, sí, que te interpela de una manera que hasta te identifica en algo. Y me parece súper importante, tanto eso como también pensar en el personaje de Leia que hace Débora, y esta necesidad de salir adelante y de por fin... tomar una decisión, y la realidad de muchas mujeres en donde no es que todo termina con esa decisión tomada, sino... Sí, lo que nos pasaba, el año pasado me pasaba más, bueno, Hubo, siempre me acuerdo, un amigo, colega, cuando terminamos el estreno, me dice, lo que más me dolió, porque viste que uno cuando va a ver una obra dice, lo que más me gustó, no me gustó. Y me dice, lo que más me dolió es que ella sale e igual termina muerta. Claro. O sea, sale, digo, se divorcia. Mi personaje, estamos hablando, ¿no? Claro, estaba evitando spoilear, yo spoileo. Vos no spoileas, pero yo sí. Y otra de las cosas, porque hay como un rum rum, hay una cosa ahí que parece que esto le pasa a las mujeres sumisas. No sé por qué. ¿Quién nos quiso hacer creer que además sumisas? O sea, ¿entendés? Que es como un calificativo sumisas a las mujeres. O el qué hiciste vos para que él, ¿no? Que, y creo que eso, desde la dramaturgia de Magalí, desde la dirección de Lorena y yo como intérprete, es algo de lo cual nos quisimos correr. Es que justamente lo que te estamos queriendo mostrar es que nos puede pasar a cualquiera de nosotras. Exacto. Y también en un no necesaria, o sea, el tema de la clase, ¿no? Claro. O sea, tampoco hay una estigmatización de clase. Exactamente, y no hay una... Que también... Que suele haber, ¿no? Como que... Claro, en la sociedad, como que para querer, no sé, no hablar de eso, para querer justificar lo que es tremendo o apropiarse. Claro, y la verdad es que eso es lo que tratamos de que se vea, ¿no? Que... No, pensaba en lo que decía Pina recién y justo con esto que decían ustedes, de como que es algo que está lamentablemente muy cerca nuestro y medio que nos puede afectar a todas y todes. Y de lo que puede aportar en ese sentido la pata documental que cuentan que tiene como la puesta en escena, ¿no? Digo, que no está tan ficcionalizado, sino que también hay una apuesta a por eso. ¿Cómo lo ven eso ustedes también como parte de la obra? Y me parece que esa es la... Digo, al ser teatro documental es que hay uno de los personajes, en este caso el de Magalí Meliá, que hace de la hermana, porque como bien dice nuestro flyer, no solo esta obra está dedicada a la memoria de las víctimas de femicidio, sino a sus sobrevivientes, ¿no? Porque... Y el personaje de Irina es un poco quien entabla este vínculo con el público, rompiendo la cuarta pared y le habla directamente, contándole desde el día que ella se entera. Y entonces eso es lo que hace también terrible, ¿no? O sea, que arma ese vínculo con el público, es, te voy a contar esto y te voy a contar esto que es tremendo. Y te voy a contar desde el día que me enteré hasta cómo pasó. Y en el medio, bueno, con estos recuerdos, flashbacks. Que es un poco cómo pasó y cómo puede llegar a pasar. Y cómo puede llegar a pasar, ¿no? Sí. Así que me parece que no sé si estoy contestando tu pregunta exactamente, pero hoy no me imagino otra manera de hacerlo, ¿no? Como tanta ficción, tan para adentro. Me parece que esto del teatro documental y romper la cuarta pared y hablarle directamente al público también... es lo que por lo menos creemos que en esta obra llega más, ¿no? Y que es esto, un relato que, como decía Pina, como veníamos diciendo en esta mesa, nos puede pasar. Y entonces yo te lo cuento en primera persona. Y eso, el rol de la hermana o esa amiga que ve, porque viste que a veces cuando estás en la situación de violencia es muy, muy difícil verla, ¿no? Entonces, como qué importante también ese rol de la que ve, que también como que a veces podés hacer, a veces no, sí, nos pasa mucho en los círculos de la culpa, de la violencia, ¿no? La culpa esta de qué hago, bueno, hubo un día que creo que te conté hace poco, que salíamos de la función, Maga me lleva a mi casa, y en un momento estábamos charlando, y yo me quedo mirando una situación en la calle, o sea, veníamos de hacer esta obra, y me quedo mirando, y al rato veo que Maga se cuelga mirando lo mismo. Y estábamos las dos desde el auto viendo una pareja que pareciera, porque estábamos, que se estaba peleando. Y la sensación fue de quedarnos como espectadores. ¿Qué hacemos? Salimos del auto, avanzamos, hablamos. Y, pero, digo, ya por lo menos estar atentas a que podíamos salir del auto y que podíamos, agarrar a esa chica y meterla al auto con nosotros, no sé. Digo, ya era para nosotras un montón y sobre todo viniendo a hacer esta obra que teníamos ganas de contar. Pero pasa un montón, hay que salir de esas de esas microviolencias, ¿no? O por lo menos reconocerlas. Y eso es un poco lo que queremos con la obra. Por eso decía lo del granito de arena. También nos lo hizo repensar a nosotros, sí, como nuestros propios vínculos. Sí, nuestros propios también. Vínculos. Sí. Y... te colgaste, Pino. Sí, te colgaste. Ibas a decir algo y te interrumpí, sí, como siempre. Estamos aquí con Débora Longobardi y con Pina González, que integran, Yo me quería morir antes que vos, una obra de teatro que se está haciendo ahí los sábados a las 18 horas en el Teatro El Extranjero. Hablábamos ahí como de la repercusión del público. ¿Hasta cuándo están en este teatro? ¿Cuántos sábados más? Empezamos el cuarto mes y estamos hasta fin de mes, seguro. Bien. Después veremos. Y después el 30 de agosto tenemos una función en la Fundación Sagay, que también está en Alternativa Teatral. Pueden sacar las entradas, no solo las del extranjero, sino la de Sagay. Y si no, por redes sociales, Yo me quería morir antes que vos. Pueden, si alguien quiere venir a verla y no puede pagar su entrada, nos avisa. Hay 2x1, hay promociones. Así bien. Que nos escriben a la página que la manejamos nosotros. Así que ahí les contestamos. Tengo ganas, me voy un poquito de la obra. ¿Cómo es esto de volver al teatro, no? Después de todos estos años de pandemia y eso. Y es hermoso. Cuando apenas salimos de la pandemia, yo estaba dirigiendo un unipersonal que se llama Lila, que es la historia de una mujer trans. Y... con este miedo que había, yo como directora tuve que actuar, hacer un pequeño personajito que era el asistente de este personaje. Y terminó la función y me la regué a llorar de una manera, porque en un momento era no volvemos más. Claro. Hubo un momento, también que yo hacía personajes, agarré todas las pelucas que tenía en mi casa en pandemia, me las puse todas y armé 800 personajes. Pero igual la sensación era no volvemos más, que el 30, que el aforo, que 30 personas, que el 10%, que el cosa. Decía, yo no voy a volver en estas cosas. La gente con de repente era toda la platea con barbijo, le veías los ojos. Muy raro, nosotros no estamos, no somos una sociedad que le mire solo los ojos a la gente. Fue muy fuerte. Pero sí, lo que me pasó, que como uno, no sé, me pasó a mí de poner, decir, ¿qué tengo ganas de hacer? ¿Qué tengo ganas de decir? O sea, como sacar ese lado positivo de decir, bueno... Bueno, tengo este tiempo para... Claro, a ver tengo para dónde, ganas porque de... tuvimos que detenernos, sí, ¿no? Sí, y sí. Pensar algo en cómo seguir. Y a vos, Pina, con la música también, ¿no? La pandemia. Sí, me hizo... Yo siento que me hizo pensar mucho también el sentido del vivo, ¿no? Del por qué nos juntamos a ser testigos... de un espectáculo, de ser testigos de algo que sucede durante un tiempo o una vez de manera acotada, y lo importante y la significancia que eso tiene. Y me parece hermoso eso de pensar que, por ejemplo, si alguna vez no hacemos más esta obra, hubo una cantidad de gente que fue testigo de que alguna vez esto sucedió, de que lo hace único, ¿no? Sí, como, sí. No sé, eso me parece muy hermoso y es una reflexión que tuve. Es que sí, está buenísimo. Sí, saben que tenemos un columnista que se llama Alan Robinson que se ocupa también del teatro, y él siempre marca ese momento de la actuación, del público, como que ahí sucede algo que es irrepetible, que es único, que es una magia hermosa. Muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en el teatro, de repente mira teatro online. ¿Cómo? ¿Qué sí? Yo, por ejemplo, no me puedo ni ver. Imagínate si voy a esperar que me vea alguien. Fue difícil. Así que sí, es un momento hermoso el vivo. No pasa más. Es como ahí y... Sí. ¿Agus? No, nada, pensaba en las ganas de ese vivo y la experiencia de ir al teatro, y que tenemos chances de sortear entradas para ir a esta obra de teatro. Y estoy medio solita acá porque no hice los papelitos. con las chicas voy a hacer los papelitos. Bueno, podemos escuchar un tema. Podemos escuchar un tema musical y armamos el sorteo porque se pueden ganar dos entradas para ir a ver Yo me quería morir antes que vos. Y entonces siguen acá, nos acompañan hasta el final del programa. Sí, sí, sí, sí. Chiquita, chicas, dice que vamos pedaleando, yéndonos de este territorio posible. La verdad que felicitaciones, gracias por hacer esta hora de teatro. Realmente, realmente hay que ir a verla y eso. Y como dice Norita Cortiñas, la lucha siempre sirve y con el arte más, ¿no? Sí, con el arte más. Con el arte más, con el arte llega. Bueno, Pina González está agitando los papelitos, me los va a tirar en la cara en este momento. A ver, ¿quién se gana dos entradas? Uy, agarra papelito, Pauli. agarré un papelito. Y a ver. Melimac dice acá. Hay que ver cómo Benny se llama. Mac, mira, te digo qué dijo. Benny Mac nos dijo que reencarnaría en Mercedes Sosa por su voz irreemplazable. Mira, qué hermoso. Bien ganada que está. Claro. Bien ganada. Melimac, te ganaste dos entradas, así que invita a alguien a ir al teatro este sábado. Llegás al teatro y decís que te ganaste las entradas, ¿no? Claro. Sí, hacemos? Nos avisan. Sí, sorteo de la tribu y ahí va a estar anotada. Perfecto. Ahí está. ¿Repetimos dónde queda el teatro? Sí, Valentín Gómez, 3378. Yo digo siempre a pasitos del shopping del Abasto, porque la gente dice, ¿dónde es Valentín Gómez? Es la paralela vueltita de Corrientes. Claro. Ahí nomás. Sábados, 18 horas. Aprovecho dos minutos para decir Lorena Romanín, Gerdelix, que es nuestra diseñadora de vestuario y escenografía, y Gustavo Gorrini, que es nuestro fotógrafo. Además, ellos tres están nominados para los premios del Cervantes ahora, con otras obras, por supuesto, pero está bueno decirlo, y son parte de nuestro laburo. Gracias por venir. Gracias, no, por favor, muchas gracias por la invitación. Bueno, Agus, ¿cómo sigue tu día? Sigue con la desgracia laboral, pero con la felicidad de saber que es viernes. Ahí va, ahí va. ¿Cuándo nos encontramos? Nosotras nos volvemos a encontrar el lunes a las 9 de la mañana. Buen fin de semana. Sonido del deseo. Encendido.